Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Son las 7 de la mañana, 53 minutos, y le damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Periodismo Público Radio a través de www.uniminutoradio.com/soacha y a través de periodismopublico.com. Mi nombre es Felipe Fula, hoy me acompaña en la mesa de trabajo, como todos los días, la señorita Angie Torres. Muy buenos días, Angie. Buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Hoy Soacha amanece con un cielo en algunas partes del municipio, cielo parcialmente nublado, aquí en el sector del Altico, un poco despejado ya a esta hora, y hoy 11 grados centígrados en municipio, probabilidad de precipitaciones 32%, humedad 94% y viento a 3 kilómetros por hora. Hoy es 26 de septiembre del año 2016, le damos a ustedes por supuesto la bienvenida y los invitamos a que se conecten en nuestras redes sociales, Facebook Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público y Twitter @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. Vamos a hacer a esta hora de la mañana entonces un recuento por todo lo que es el panorama local aquí en Periodismo Público Radio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. ...7:55 de la mañana, hablamos de lo que está pasando y lo que titula nuestro portal periodismopublico.com sobre el municipio de Soacha. Soacha le dice sí a la paz. Así es, en un acto en el que participaron líderes comunales, jóvenes y ciudadanos de a pie, acompañados de funcionarios de la administración municipal y del departamento, Soacha le dijo sí a la paz. La actividad comenzó con una marcha que se prolongó desde la calle 22 hasta el parque principal, en donde se armó un rompecabezas alusivo a la paz. Por otro lado, en Soacha se inaugura el Centro Regional de Víctimas. Con la presencia del director nacional de la Unidad de Víctimas, fue inaugurado el Centro Regional edificado en la Comuna 4 de Soacha. Durante el evento se lanzó en el municipio la campaña 8 millones de razones, que alude al número de motivos para terminar el conflicto y construir la paz. De otro lado, por primera vez en Soacha, las asojuntas toman posesión oficial. Las 8 asociaciones de juntas de acción comunal de Soacha tomaron posesión de sus cargos ante el alcalde municipal Eliazar González. En un acto sin precedentes, los dignatarios pertenecientes a cada organización se comprometieron a trabajar por sus comunidades. Mediante el acto de posesión se oficializó el cargo que ejerce dentro de las comunidades cada uno de los integrantes de las diferentes asociaciones de juntas. Y finalmente, mascotas de Soacha exigen más atención de sus dueños. La cuarta versión del Festival Canino y Felino, evento lúdico y de salud liderado por ASEO Internacional y la Secretaría de Salud de Soacha, realizado el día sábado de la Comuna 4, se realizó en el municipio de Soacha. Durante la jornada se contó con 9 puntos de vacunación ubicados estratégicamente en toda la comuna y más de 1,000 mascotas vacunadas contra el virus de la rabia. Pues bueno, tuvieron 900 dueños capacitados sobre la importancia de llevar bolsas para recoger la excreta canina y portar la correa y el bozal. Son las 7:57 de la mañana, son las noticias que titula periodismopublico.com, nuestro portal aliado. Hablamos, por supuesto, de lo que está pasando en el municipio de Soacha. Más adelante tendremos más información, tendremos, como siempre, los invitados locales a partir del trabajo que se hace en las instituciones, desde las comunidades, artistas también, por supuesto, deportistas que, como siempre, tenemos aquí como invitados en Periodismo Público Radio. Ahora vamos a hablar de lo que pasa también en la capital del país. Ya son las 7:58 de la mañana. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Son las 7:58 de la mañana, hablamos de Bogotá. El gran concierto Por la Paz se va a realizar el día de hoy en la capital del país. Hoy lunes 26 de septiembre se tendrán pantallas gigantes para observar la firma del acuerdo final con las FARC. Simultáneamente se realizará una marcha por la paz que parte al mediodía desde la Plaza de Toros hacia la plaza. Sobre las 5 de la tarde se detendrá la música y comenzará la transmisión en directo del evento de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, y luego de terminado el acto protocolario en Cartagena, el concierto seguirá. Por otro lado, en Bogotá fueron adoptados 76 perros y gatos del centro de zoonosis. A la jornada Fiesta de Amor y Amistad en Zoonosis asistieron más de 350 familias, cerca de 1,000 personas, gracias a la participación activa de la ciudadanía y a la convocatoria realizada. En total fueron 58 perros y 18 gatos, lo que representa un 76% de la meta programada. Todos los animales fueron entregados a sus tenedores responsables con vacunas al día, esterilizados y desparasitados. El centro de zoonosis tiene sus puertas abiertas para adopciones de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y los sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde. Por otro lado, hablamos de Bogotá, que será la sede de la primera simulación de un terremoto. En el evento se simulará un terremoto de 7.0 de magnitud en la escala de Richter. Entre el lunes 26, entre hoy lunes 26 y el 30 de septiembre, la capital de la República recibirá a más de 750 personas de equipos de búsqueda y rescate urbano nacionales e internacionales de 25 países que se encontrarán en la capital participando de esta actividad. Pues la simulación permitirá fortalecer las capacidades de respuesta nacional ante un evento de gran magnitud, así como mejorará las habilidades en el momento de tener que trabajar con socios internacionales y agencias en caso de solicitar ayuda internacional. Son las 8 de la mañana en punto y ahora vamos con también lo que titula la prensa sobre el primer departamento del país. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana y un minuto, y ahora hablamos de lo que pasa también en el departamento. Pues en Fusagasugá se firmó el Pacto por la Tierra. Como histórica fue catalogada la jornada en la que Cundinamarca firmó el Pacto por la Tierra en el municipio de Fusagasugá, junto a la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras, para devolverles la esperanza a aquellas familias que han sufrido por años el rigor de la violencia y despojo de sus territorios. La restitución de tierras se constituye en el paso fundamental para construir la paz territorial. Devolverle la tierra a sus dueños, pues les brinda la oportunidad de participar en diferentes programas de inversión y acceso al crédito. De otro lado, 1.765.786 habitantes de Cundinamarca están habilitados para votar el próximo 2 de octubre. Del total de ciudadanos que conforman el censo electoral, 897.083 son mujeres y 868.703 son hombres. Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la entidad www.registraduría.gov.co digitando su número de cédula en el botón consulte, pues aquí su lugar de votación y el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 2 de octubre. Esto es Periodismo Público Radio. Más adelante les tendremos también información desde el municipio de Cibaté, lo que está haciendo la Dirección de Cultura y Turismo de ese municipio, invitando, por supuesto, a participar a toda la comunidad de las actividades del mes del patrimonio. También les hablaremos de un emprendimiento cultural que se está realizando en este municipio. Hablamos con Federico Ardila de la Fundación Eclipse, desarrollando un programa de emprendimiento para los jóvenes de Soacha y de Cibaté. También tendremos noticias sobre la recuperación del tiempo libre en la Comuna 5, una buena labor que está llevando a cabo algunos líderes como Yerlis Beleños. Más adelante tendremos, por supuesto, las voces de los protagonistas de estas diferentes noticias. También el colectivo de comunicaciones para jóvenes de la Comuna 1 de Soacha. Más adelante aquí en Periodismo Público Radio, los detalles y las voces de cada uno de los protagonistas de esta información, lo que pasa a nivel local y regional, que es hoy noticia y de las cosas que hoy tendremos, por supuesto, para todos ustedes, nuestros oyentes. Los invitamos a que descarguen la aplicación móvil en las tiendas de Android y Apple, Uniminuto Radio Soacha, y a que visiten nuestros portales web periodismopublico.com y uniminutoradio.com/Soacha. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, vamos con una corta pausa y ya venimos con el desarrollo de las noticias. Ya tenemos invitado, por supuesto, y hablaremos un poco acerca de campañas de salud que se están realizando en el municipio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Nunca olvides estar al lado de grandes personas. Te dará la posibilidad de conseguir grandes resultados. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque la amistad genera unión. Y la unión genera transformación. ¿Y cuál es tu mensaje de amor y amistad? Para que se acabe el miedo, para que finalicen los ataques, para que sucumban los secuestros, para que no haya más muertes. Soy Jorge Rey y votaré sí, sí y sí a la paz. Se conmemora 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. La danza, como arte y expresión del cuerpo, ha sido una de las prácticas culturales con las que Soacha ha sido potencia a nivel nacional. Amanecer colombiano fue el sueño del maestro Alirio Gamba, que junto con 16 niños y niñas de 7 y 8 años conformó este grupo en 1986 en el barrio Compartir, Comuna 1. Esta agrupación artística ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional y gracias a su talento han recorrido parte de Sudamérica, vinculándose al circuito latinoamericano de folclore, donde han demostrado sus objetivos, centrados en la difusión de folclore y las tradiciones colombianas, la preservación de la memoria y la construcción de identidad. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. El informe.

otros no lo esperan y otros lo han criticado mucho, es el tema del acuerdo de paz. Hoy se firma el fin de la guerra, por supuesto, con la guerrilla de las FARC. Va a haber un acto protocolario, por supuesto, en la ciudad de Cartagena. Una ceremonia que durará alrededor de 70 minutos. Van a haber 2.500 invitados. Discursos tanto del presidente Juan Manuel Santos como de alias Timochenko. Hoy ratificarán gobierno y FARC en Cartagena el acuerdo para lo que han llamado ellos la construcción de una paz estable y duradera. Recordemos que por más de 4 años pues, se han llevado a cabo estos diálogos en La Habana, Cuba, y se le ha dado ya, digamos que, un fin a estos acuerdos para finalizar un conflicto armado con una de las guerrillas más antiguas del mundo, es la guerrilla de las FARC. Como lo decimos, muchos detractores también, se han promovido campañas, se han hecho marchas también por el no en el plebiscito, porque recordemos que el próximo 2 de octubre finalmente somos los colombianos los que tenemos que decidir en una refrendación a través del plebiscito como mecanismo democrático, pues para que cada uno de nosotros diga sí o no a estos acuerdos. Pues sin embargo, pese a esto que tiene que realizarse pues antes, lo hemos dicho, ¿no? Tiene que llevarse a cabo pues una firma de este acuerdo, y hoy todo el mundo tiene puestos los ojos en Colombia. A las 5 de la tarde se va a realizar este momento cumbre en el patio de banderas del Centro de Convenciones de Cartagena. Van a estar, Angie oyentes, 15 jefes de Estado que confirmaron la presencia. Ahí está el cubano Raúl Castro, el rey Juan Carlos de España, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, su homólogo de la OEA, Luis Almagro, los presidentes también del Banco Mundial, Jim Jong Kim, y el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, así como el secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Además de 26 cancilleres, los exmandatarios también, José Mujica de Uruguay, Ernesto Zedillo de México, el expresidente del gobierno español, Felipe González, también va a estar el secretario general de la ONU, Kofi Annan, quienes también confirmaron su presencia, al igual que representantes de las víctimas del conflicto. Allí va a estar también Timoleón Jiménez, junto con otros miembros de la cúpula de esa guerrilla. Habrá discursos de lado y lado y una oración hacia el mediodía, y dicen muchos, por la reconciliación de todos los colombianos. Pues la noticia que se esperó por tantos años en gran parte de la población, pues está confirmada. Hoy se van a firmar estos acuerdos de paz, y el próximo domingo 2 de octubre se realizará el plebiscito para que nosotros como colombianos hagamos la refrendación y digamos sí o no a estos acuerdos. La invitación entonces es a que los lean en mesadeconversaciones.gov.com. En distintos medios de comunicación también han puesto allí el texto completo de los acuerdos, y esa es la invitación entonces, a que ustedes los conozcan y de acuerdo a sus posturas, a su ideología y demás, puedan tomar una decisión consciente. Son las 8:15 de la mañana, esto es Periodismo Público Radio, así que estaremos muy pendientes también aquí desde Uniminuto Radio Soacha a esta firma y a este evento protocolario que se va a realizar en la ciudad amurallada. 8:15, Angie, tenemos hoy noticias en cuanto a nuestras efemérides, lo que pasó un día como hoy. Así es, Felipe Fula, pues el secretario general Ban Ki-moon dijo que es bueno que nos comprometamos a trabajar en pro de la eliminación total de las armas nucleares con urgencia y con un sentido de propósito colectivo. Nuestra supervivencia depende de ello, esto fue lo que él precisó. Pues lograr el desarme nuclear a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos de las Naciones Unidas. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por la Asamblea General en 1946 y ha formado parte de su agenda desde 1959, junto con el desarme general completo. También ha sido una cuestión destacada en las conferencias encargadas del examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, celebradas por la ONU desde 1975. En el primer periodo de sesiones extraordinarias, dedicado al desarme que tuvo lugar en 1978, se le dio una particular prioridad al desarme nuclear. Además, este tema siempre ha contado con el apoyo de todos los secretarios generales de la ONU. Pues acá tenemos las palabras precisas. Pues así como lo dice Angie, hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, debe desaparecer. Pues ha sido parte de un mensaje, por supuesto, que dejan algunos líderes y representantes, algunos de la no violencia, otros de la paz, otros también como las Naciones Unidas, hablando de esta conmemoración que se realiza el día de hoy, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, hoy 26 de septiembre, día del que hablamos aquí en Periodismo Público Radio. Tenemos información también, Angie, de deportiva, ¿no? Esteban Chávez, el bogotano, el ciclista que quedó de tercero allí en la Vuelta a España junto a Nairo Quintana, el campeón, pues se coronó ganador del Giro de Emilia. Así es, Felipe, el bogotano, sensación del deporte del pedal, sigue demostrando estar en un gran momento de su carrera deportiva, pues el pasado sábado se quedó con el Giro de Emilia. El Giro de Emilia, una clásica de solo un día. El chavito, como se le conoce en el mundo del ciclismo, necesitó de poco menos de 5 horas para atravesar los 213 kilómetros comprendidos entre Bologna y Sanluca y convertirse en el tercer colombiano en ganar esta competencia después de Betancourt en el 2012 y de Nairo Quintana en el 2012 también. El bogotano sigue revalidando su categoría y dando fe de por qué es considerado un ciclista de élite en la actualidad. Por su parte, el paisa Rigoberto Urán finalizó tercero en esta vuelta. Pues son las noticias, por supuesto, que de las que se habla el día de hoy, importante también para el deporte colombiano. Y la noticia del día, Angie, entonces, es la firma de los acuerdos de paz en la ciudad de Cartagena a las 5 de la tarde. Vamos a también a enlazarnos con la emisora pública con Radio Nacional de Colombia a las 5 de la tarde para escuchar, por supuesto, lo que se presenta en estos actos protocolarios. Hoy la noticia que le da la vuelta también al mundo. Pues son las noticias también a nivel nacional que a esta hora les comentamos a todos ustedes en Periodismo Público Radio. Los invitamos a que ingresen y compartan también todos los contenidos en nuestras redes sociales, Facebook Periodismo Público y Twitter @ Periodismo Público. También las de nuestra emisora en Facebook Un Minuto Radio Soacha, en Twitter @ UMD Radio Soacha. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Es la información, por supuesto, que les generamos aquí a través de los estudios de Uniminuto Centro Regional Soacha. Ya venimos con el desarrollo de las noticias y con nuestros invitados. La amistad es como la música. Dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, aunque solo se toque una. José Zorrilla. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque la amistad genera unión y la unión genera transformación. ¿Y cuál es tu mensaje de amor y amistad? Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @ UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Por tu familia, por mi familia. Soy Jorge Rey y votaré sí, sí y sí a la paz. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios.

Y nosotros continuamos aquí originando desde Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Por supuesto, para todo el departamento y para todo el país, las noticias más importantes de Cundinamarca. Noticias de Soacha y la región de Cibaté, en fin. Estamos listos y dispuestos pues a continuar, porque el fin de semana muchas noticias, Felipe y Angie, muchas noticias. Recordemos que ayer se realizó esa marcha por la paz. Vino el gobernador de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Rey, al municipio de Soacha. Estuvo también con el alcalde, hizo un recorrido en ese proceso de apoyar el sí en todo el departamento de Cundinamarca. Pero también, Felipe y oyentes, entiendo que ayer fue cuando se realizó la elección de, digamos, de la nueva junta, de quienes van a presidir la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento de Cundinamarca, máximo órgano de las juntas. Recordemos que están las juntas, están las asojuntas y por supuesto que sigue de índole departamental y luego la confederación, que es a nivel nacional. La señora Mercedes Ángel de Rey pues se postuló y ella fue la que ganó. Vamos a intentar comunicarnos con ella. Recordemos que también habían dos planchas, una la lideraba justamente Juan Pablo Piraquive, que es de Soacha, y la otra plancha la lideraba doña Mercedes Ángel de Rey, la mamá del gobernador de Cundinamarca, que fue la que finalmente ganó. Es decir, ella queda como presidenta de la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento de Cundinamarca. Estamos intentando pues entonces establecer comunicación con la señora Mercedes Ángel para que nos cuente un poquito cuáles son esas expectativas y finalmente pues qué es lo que se va a realizar desde la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, desde la Federación de Juntas de Acción Comunal de el departamento de Cundinamarca. Bueno, no la tenemos todavía, pero bueno, vamos a intentar más adelante. Mientras tanto, permítame decirles, oiga, hay problemas por todo lado en el municipio de Soacha. Aquí, por ejemplo, en Quintas de la Laguna, a pesar, claro que mire, a pesar de los problemas y a pesar de la alta contaminación del humedal del Neuta, pues también hay una propuesta de convertir esta fuente hídrica en un sector turístico y específicamente hacia la ecología, es decir, desde el punto de vista ecoturístico, pues hay ahí algunas personas liderando el proceso. También pues la misma comunidad y la Junta de Acción Comunal pues ha venido, digamos que liderando también el tema para que definitivamente se descontamine el humedal y tratemos como de convertirlo en un lugar turístico. Son algunas de las noticias que queremos compartir hoy. Oiga, Felipe, ayer se realizó la famosa Marcha por la Paz aquí en el municipio de Soacha, pues liderada por la comunidad, por la sociedad civil, aunque también hay que decir que estuvo apoyando la alcaldía de Soacha y se hizo presente también el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Le cuento que no mucha gente, no tuvo la posibilidad de ir por allá, Felipe, un ratico a solearse. No, señor, por ahí sí vi las fotos en periodismopublico.com. Sí, señor. Algunas actividades que se hicieron, ¿no? Había como un rompecabezas también. Sí. Y habían unos murales, una especie de murales que iban escribiendo, ¿no? Y ahí el gobernador estuvo pintando también. Sí, sí, sí. Pues le cuento que en ese acto alusivo a la paz, pues se armó el rompecabezas. Dicen que el más grande del país ocupaba más o menos como la mitad de todo lo que es el parque. Digamos, esa parte central pues fue ocupado. Más adelante vamos a hablar del tema, ampliarlo un poquito, pero digamos que adelanto de lo que ha pasado y de lo que pasó el fin de semana en el municipio de Soacha. Mientras tanto, a las 8:36 vamos con Tara Rodríguez. Felipe, ella estuvo en la conmemoración del mes del patrimonio en Cibaté, a cargo de la Dirección de Cultura y Turismo de este municipio vecino. Ellos invitan a la comunidad a participar de las diferentes actividades en el mes del patrimonio. Yo no sabía que este es el mes del patrimonio, este mes de septiembre. Pues allí en Cibaté, de la Dirección de Cultura, se tiene preparado toda una serie de actividades y Tara Rodríguez estuvo acompañando y nos hizo el siguiente informe. La Dirección de Cultura y Turismo del municipio de Cibaté invita a la comunidad a participar de las actividades del Mes del Patrimonio. Próximamente tendremos el domingo 25 de septiembre a las 3 de la tarde en el Parque Principal un recorrido caminando por el patrimonio cultural urbano. Además de eso, vamos a estar también el próximo 27 de septiembre en el barrio Pablo Neruda, en la sede de bachillerato, en donde vamos a estar con los niños, con los estudiantes de la sede de bachillerato, haciendo un taller acerca de la sensibilización, pues, sobre el patrimonio cultural, sobre la memoria y la identidad de nuestro territorio. Para cerrar el mes de patrimonio se realizará una charla de sensibilización. Estaremos aquí haciendo una pequeña charla acerca del patrimonio cultural, una charla que viene liderada por Camilo Rubiano, quien trabaja en el Museo de la Independencia Casa del Florero, quien es comunicador educativo del Ministerio de Cultura, y vendrá a hacernos una charla de sensibilización acerca del patrimonio cultural, un taller pedagógico, un taller en donde vamos a reírnos, donde vamos a involucrarnos con el patrimonio y donde vamos a ver nuestra identidad como algo totalmente cotidiano. Será el próximo 7 de octubre a las 6 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural La Quinta. La entrada es totalmente gratuita. Para finalizar, Camila Torres hace la invitación. Pues a mí me parece muy interesante que se hagan este tipo de actividades para que las diferentes personas del municipio de Cibaté tengan ese sentido de pertenencia. También haciendo la invitación a que jóvenes, adultos, niños hagan parte de todas las actividades culturales y pedagógicas que se van a llevar a cabo aquí, y pues así poder celebrar ese patrimonio histórico del municipio de Cibaté. Muy bien, 8:38, ahí estaba nuestra compañera Tara Rodríguez. Entonces, interesante en Angie el tema, desde la Dirección de Cultura, conmemorando el Mes del Patrimonio, ¿no? Especialmente a los amantes de esta parte de la historia. Amemos el patrimonio cundinamarqués, el patrimonio de nuestra región, el patrimonio de nuestro país. La Dirección de Cultura de Cibaté invitando, por supuesto, a participar de diferentes actividades que se tienen preparado. Yo no sabía, Angie, ese tema, ¿no? Que el mes del patrimonio, justamente este mes de septiembre, es el mes del patrimonio, ¿no? Sí, señor. Y que mejor que lo emprendan, pues, fundaciones propias de los municipios, ¿no? Sí, sobre todo en cabeza, los municipios tienen que apropiarse del tema, porque el caso, por ejemplo, de la Dirección de Cultura de Cibaté, pues es la que va a liderar todas las actividades. Y bueno, ahí quiere involucrar a la mayor parte de la gente, de la población del vecino municipio, para que participe y esté pendiente de todos los preparativos y, digamos, de las actividades que se van a realizar durante el mes del patrimonio, este mes de septiembre. 8:39. Oiga, Angie, interesante, porque aquí algunas ONGs, algunas iglesias específicamente, están desarrollando un proyecto que se llama Pan y Paz en el municipio de Soacha. Pues para hablar de este tema hemos invitado a esta hora y tenemos en la línea a don Ricardo Pinzón. Él es el director de Mincoldes, que es justamente una de las organizaciones que está liderando el proceso y que, pues, quiere sobresalir con este tema aquí en el municipio de Soacha. Don Ricardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes soachuno. Bueno, usted me puede... Pues entiendo que Mencoldes es la Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo Social, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿En qué consiste este proyecto Pan y Paz que se está desarrollando, que se piensa desarrollar aquí en el municipio de Soacha? Pues bueno, Pan y Paz es un acto de celebración en el marco del 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la No Violencia y el Cese de Hostilidades declarado por las Naciones Unidas. Y lo que hemos hecho en un esfuerzo conjunto con diferentes organizaciones eclesiales, como la Iglesia Menonita, Zapaz y Mencoldes, entre otros, es dinamizar los actos celebrativos que nos permitan hablar de esa paz con justicia social, esa paz que pasa necesariamente por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y que es una reivindicación de la dignidad de la no violencia. Entonces, hemos trabajado ya por unos casi 15 años en procesos de animación social y comunitaria, y que este día sea el encuentro de muchos y de muchos en torno a que lo simbólico sea el compartir de paz. ¿Sabe qué? Si bien estamos celebrando todos los temas de paz y no violencia, Se requieren actos materiales en perspectiva de satisfacer necesidades cotidianas de las poblaciones donde trabajan. Sí, bueno, don Ricardo, venga, que es que la comunicación está un poquito, a ver, Felipe, si la mejoramos. Está un poquito, hay algunas cositas que no se entienden. A ver, el 21 de septiembre usted me dice que es un día, digamos, que se celebra la frente a la no violencia. El proyecto como tal, discúlpeme por favor, porque es que no se le entendió bien, el que tiene que ver con proyecto de pan y paz en Soacha, básicamente, ¿en qué consiste y en qué tiempo se desarrolla? Sí, lo que estaba diciendo es que el acto celebrativo de Pan y Paz no es un proyecto en sí, es la confluencia de esfuerzos conjuntos en el marco de la celebración del 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la No Violencia y el Cese al Fuego, declarado por las Naciones Unidas. Lo que hacemos es juntarnos varios y hacer visible el trabajo que hacemos en las diferentes regiones del país. En el caso Mencoldes, como otras organizaciones, tenemos programas en Soacha que están focalizados a atender poblaciones en situación de desplazamiento. Tenemos programas que trabajan con niños, niñas y jóvenes en tema de salud sexual y reproductiva, en temas de disminución de los impactos de la violencia, a través de metodologías de mediación cultural desde un enfoque de construcción de esperanza. Esa es la presencia que Mencoldes hace en el municipio de Soacha. Más o menos llevamos unos 15 años trabajando en las diferentes localidades. Entonces, Pan y Paz es un acto de celebración donde hacemos visibles los diferentes esfuerzos que tenemos en la zona. Nosotros trabajamos con organizaciones sociales, comunitarias y con iglesias, dinamizando procesos de paz y de no violencia. Sí, pero digamos que ese acto de celebración, bueno, ya digamos que queda claro que no es un proyecto, sino más como la unión, como la confluencia de esfuerzos conjuntos. Pero el acto de celebración como tal, me imagino que sí tiene día. Nosotros lo hacemos cada 21 de septiembre. Ah, perfecto. Precisamente la semana pasada logramos hacer un gran evento en diferentes regiones del país y en Soacha en particular. Ok, perfecto. Ya pasó 21 de septiembre. Sí, ya pasó. Ok, perfecto, listo. Pero me imagino que el trabajo continúa. Sí, claro, nosotros seguimos trabajando en Soacha. Hemos estado ahora animándonos a trabajar. El año pasado terminamos un programa de fortalecimiento de capacidades y habilidades para los conciliadores en equidad. Hicimos una capacitación y una animación en la experiencia que tienen ellos y nosotros. Y ahora nos estamos enrutando a hacer un trabajo que permita una animación con niños y niñas. Entonces, la presencia de Mencoldes es permanente en el municipio de Soacha. Sí. Perfecto, listo. Pero, don Ricardo, venga, se hizo el 21 de septiembre, un acto de celebración, es un trabajo continuo y un esfuerzo también conjunto. ¿Ese día como tal, el evento, quiénes asistieron, cómo se desarrolló? Pues lo que hacemos siempre son actos culturales, donde las diferentes iniciativas comparten sus esfuerzos, sus experiencias, donde se hace un trabajo visible y se monta en redes sociales, se logra hacer un intercambio de experiencias, ¿sí? Y se dialoga con otras experiencias. Allí se hizo presencia de algunos trabajos que tenemos en Ibagué y también hicimos algunas remembranzas de historias de vida. Sí, Mencoldes está presente ¿en dónde? ¿En qué ciudades de Colombia? ¿En qué sitios? Nosotros estamos en Bogotá, diferentes localidades, trabajando, estamos en Soacha, estamos en Ibagué. Tenemos un trabajo de acompañamiento en tres municipios del Cauca, Caldono, Suárez y Santander de Quilichao. Tenemos un acompañamiento en unos programas de iglesias en Medellín y en el sur de Bolívar. Perfecto, listo. ¿Específicamente en algún sector en Soacha concreto o, digamos, trabajan en las diferentes comunas? Nosotros tenemos un trabajo en Altos de Cazuca. Sí, señor. Con presencia permanente. Y, pues, a nivel más municipal, pues, toda la interacción que tenemos con algunas poblaciones en situación de desplazamiento y o con algunas plataformas y organizaciones sociales que trabajamos en la zona. Sí, bueno, yo sé que las ONGs muchas veces trabajan por separado, pero en el caso, por ejemplo, de Soacha, yo no sé si el caso se da en Bogotá y en otras ciudades, ¿hay algún acercamiento con las administraciones locales, con las alcaldías? Sí. ¿Y el caso de Soacha, cómo es ese acercamiento y cómo se trabaja? Pues sí, yo creo que el año pasado tuvimos un acercamiento, hicimos esfuerzos cuando el doctor Giovanni era el secretario de gobierno y con el secretario de Acceso a la Justicia. Logramos compartir experiencias, hacer trabajos conjuntos, dinamizar procesos. Y ahora nosotros hicimos en el proceso de elección tuvimos un diálogo con la administración y con todos los alcaldes hicimos un acuerdo que cualquiera que fuese elegido incluía las problemáticas que varias organizaciones le colocamos en la mesa en el plan de desarrollo. Ahora queremos dialogar nuevamente con el profe, hoy alcalde, para mirar cómo logramos en esa interacción agente estatal y no estatal dinamizar procesos que en última reviertan en el beneficio del municipio. Perfecto. ¿Alguna actividad de pronto para los próximos días? ¿Qué viene de pronto para Mencoldes aquí en Soacha? No, pues no tenemos ahorita una actividad. Estamos programando jornadas como aprovechamiento del tiempo libre de los niños y las niñas para el periodo vacacional. Vamos a hacer algunas actividades el 24 de noviembre en torno al trabajo de no violencia y esperamos retomar nuestro trabajo del Centro para una Cultura de la Esperanza en Altos de Cazuca. Y bueno, usted sabe que esto también se hace con la financiación, ahí es donde estamos un poco colgados, pero igual animados a seguir en el proceso. Sí, claro, no es fácil ese tema de los recursos, pero sabemos que ustedes como Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo Social pues hacen una gestión bien importante para sí mismo, desarrollar proyectos en los municipios y distritos donde hay presencia. Pues don Ricardo, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros aquí en la mañana de Periodismo Público Radio. Y bueno, puertas abiertas, ¿no? Para que la gente conozca qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, muchas gracias y le decimos a los oyentes pues que hoy es un día importante en el país, la firma de los acuerdos entre el gobierno nacional, la FARC-EPE. Estamos animando a que el gobierno se siente con el ELN y que nos enrutemos a hacer un trabajo de la no violencia, la recuperación. Y Soacha, un municipio que requiere trabajar la reconciliación porque es uno de los municipios con mayor impacto y efectos del conflicto armado, y Mencoldes es una organización que hace presencia y le animará a seguir reconstruyendo el tejido social de esperanza en Soacha. Pues así es, muchísimas gracias. Ahí está el director de Mencoldes, Ricardo Pinzón, hablando de diferentes temas de este programa que se ha venido desarrollando en Soacha, Pan y Paz, 21 de septiembre, pero por supuesto que también otros temas que ellos vienen tocando no solamente en Soacha, sino haciendo presencia en diferentes municipios, incluso en la capital colombiana. Habla también del acuerdo de paz, de la firma de ese acuerdo de paz. Bueno, yo no sé, yo tengo de todas formas mis dudas y mis vacíos, porque es que si el acuerdo fuera con todos los grupos, pues algo es algo, ¿no? Y debemos comenzar por algo. Pero muchísima gente de las FARC se ha ido para el ELN, para las BACRIN, para otros. Entonces uno no sabe ni con quién se va a firmar la paz, porque el tema de la guerra, ese cuentico de que la guerra se para, eso no es cierto. Eso van a seguir los combates, van a seguir las tomas, el ELN va a seguir explotando oleoductos, las BACRIN van a seguir haciendo presencia. Entonces a mí me parece que no se le ha hablado claro al pueblo colombiano, pero bueno, pues es un buen principio. Firmar con un sector de las FARC, eso hay que dejarlo claro, Felipe, con un sector de las FARC. Hoy es esa firma y ojalá el proceso siga como decía don Ricardo Pinzón. 8:51, ¿cómo avanza el tiempo? Nos vamos de nuevo para Cibaté, ¿le parece, Felipe? Sí, señor, con la información de nuestra compañera Tara Rodríguez, ¿no? Sí, porque ella es habitante cibateña. Sí, y es que además también tengamos en cuenta que nos han reclamado los queridos amigos de Cibaté, vecinos aquí del municipio de Soacha, hermanos, pues, y ellos nos han reclamado que por qué no hacemos, no nos compenetramos un poco más con ellos, que saquemos información, y eso es lo que estamos haciendo. Pues Tara Rodríguez, nuestra compañera aquí de mesa, también estuvo hablando de un tema importante que tiene que ver con el emprendimiento cultural en el vecino municipio. Federico Ardila es director de la Fundación Eclipse Arte y Cultura. Ellos vienen desarrollando un programa de emprendimiento para los jóvenes de Soacha y de Cibaté. Tara Rodríguez con el informe. Federico Ardila, director de la Fundación Eclipse Arte y Cultura, viene desarrollando un programa de emprendimiento para los jóvenes en Soacha y Cibaté. El objetivo del grupo es hacer emprendimiento cultural. En este momento trabajamos en una alianza con la Fundación Froilán de Frogs de Cibaté, que dirige el maestro Freddy Tamayo, el cual también es codirector de este proyecto y tenemos un grupo que se llama Eclipse, que montamos comparsas, montamos teatro un poco más comercial. Trabajamos con jóvenes que ya han hecho un proceso de formación en diferentes escuelas, tanto en Cibaté como en Soacha o en Bogotá, y vendemos nuestro producto pues al mercado, pues para que ellos vivan de su arte, de que es el teatro o la danza, porque también tenemos un grupo de danza y también tenemos un grupo de música. También menciona las personas que pueden participar en este proceso. Pueden participar todas las personas que ya hayan tenido alguna experiencia artística. No hacemos procesos de formación, hacemos, reformulamos o construimos a partir de lo que la gente ya tiene preparado. Entonces, la gente que ya tenga experiencia en teatro, en danzas o que tengan un grupo musical constituido, nosotros los impulsamos pues para ponerlos o colocarlos en el mercado. Brian Bello, del municipio de Soacha, cuenta su experiencia. Aquí principalmente lo que hacemos es aportarle mucho a las artes en sí, en beneficio a toda la gente que las quiera hacer. Normalmente nos enfocamos mucho en la problemática que está viendo mucho nuestro país, tratar de buscar una solución y dar como una buena cara para que tomen conciencia. Por otro lado, Lady Pinzón de Cibaté habla sobre la próxima obra de teatro. En este momento nos estamos enfocando, sí, en la problemática que tiene el país. Ahorita tenemos una obra muy bonita y muy especial para nosotros que va enfocada como hacia la Cátedra de la Paz. Y pues no, totalmente invitados para que después en un tiempito ya lo puedan buscar en YouTube, para que ya puedan como ver nuestro trabajo. Eso es más que todo como para crear conciencia de los problemas que tenemos en este momento. Para finalizar, hacen una invitación a aquellos artistas a que emprendan cultura con el grupo Eclipse. Pues lo importante es, no sé, transmitir y hacer lo que nos gusta. Pues los que están interesados, el número es 311-511-4138. Entonces, para los que estén interesados, bienvenidos a difundir las cosas. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Para que haya sustitución de cultivos ilícitos, para que nuestros productos tengan precios justos, para que solo sembremos paz, prosperidad, bienestar y felicidad. Soy Jorge Rey y votaré sí, sí y sí a la paz. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 56 minutos en Colombia, 8:56. Continuamos pues con el desarrollo de las noticias, con la información, aquí desde Uniminuto Radio Soacha. Angie, el 21 de septiembre recordemos que se celebró el Día Internacional de la No Violencia, y en eso hace unos minutos hablamos con Ricardo Pinzón, ¿cierto? Que es el director de Mincoldes. Pero también en Soacha entiendo que ese día se realizó un evento bien, pero bien importante, aunque más que hablar del evento vamos a hablar de la salud mental. Vean, no le ponemos cuidado a este tema. Nos descuidamos, pareciera que como que no fuera con nosotros, pero tiene una importancia tremenda

Listo, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ella es Laura Romero, referente del programa Salud Mental de la Secretaría de Salud aquí en el municipio de Soacha. Es interesante, Felipe, ese tema, y de verdad lo que decía Laura, nosotros no le ponemos cuidado. Cuando nos hablan de salud mental, como que pareciera, y discúlpeme la palabra, pero la gente como que relaciona eso como si fuéramos locos o algo así, o tuviéramos como alguna, digamos, algún problema que tenga que ver con nuestra mente, pero mire que no. Hay unos estereotipos también que se tienen. Sí, y hay que ponerle cuidado, porque yo no sé, hay veces uno como que le parece que no es con uno y después es cuando tiene líos. Pues los invitamos, don Ariel, también nosotros tenemos aquí en Uniminuto Radio Soacha un programa referente a la salud mental. Sí, señor. Se llama Mentalízate y lo hace Psicología. Pues ahí está, entonces para que Laura de pronto la invite en estos días. Y nos amplía mucho más el tema, ¿no? Sí, señor. El programa se emite todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por Uniminuto Radio Soacha. Muy bien, ahí está. Jueves 6 de la tarde, ¿no, Felipe? 9-3. Vamos ahora a hablar de la... Oiga, hay una iniciativa de recuperación del tiempo libre en la Comuna 5. Tara Rodríguez, que estuvo muy activa el fin de semana, habló con Yerlis Beleños. Ella es edil y presidenta de Asojuntas de la Comuna 5, justamente para hablar de este tema de la recuperación del tiempo libre allí en este sector del municipio de Soacha. ¿Qué nos dice entonces, Tara? Yerlis Beleños, edil y presidenta de la Comuna 5 del municipio de Soacha, empieza a trabajar en una iniciativa para los jóvenes. En estos momentos me encuentro iniciando un proceso de recuperación del tiempo libre en los jóvenes. Desde el año pasado estamos con esa iniciativa para que ellos aprovechen mejor su tiempo libre, trayendo mejores oportunidades para ellos, con capacitación, con juegos, con destrezas, para que ellos no tengan en la mente y piensen solamente en la droga, que hay otras cosas mejores que hacer y que no destruyan su cuerpo, su mente, a través de estas sustancias. También habla sobre las actividades realizadas por el grupo. Nosotros nos estamos reuniendo aquí en el conjunto, aquí en la cancha. A veces tenemos salidas hacia los lados de la montaña, de aquí del bosque, y que no, nada, los sábados tratamos de irnos hacia el parque para iniciar partidos de fútbol. Ahorita quiero meterles el baile del breakdance, porque veo que hay niños que tienen mucho la destreza. Por otro lado, hace un llamado a la administración municipal para que apoye estas iniciativas. También hago un llamado a Soacha Joven, a los integrantes de Soacha Joven, para que ellos como administración tomen el control y me direccionen un poquito más sobre los programas que tiene la alcaldía para los jóvenes. Para finalizar, Pablo López cuenta su experiencia e invita a los jóvenes a participar. Pues nos ha gustado mucho la propuesta de la líder Yerly, ya que gracias a ella hemos aprendido a ocupar más nuestro tiempo libre en cosas mejores. Me gustaría invitar a los muchachos que están metidos en la drogadicción y en cosas malas a que busquen de iniciativas buenas, como los proyectos que hace ella, ya que gracias a ella pues podemos utilizar nuestro tiempo, hacer cosas mejores y poder salir adelante de una manera digna, como quieren nuestras familias que seamos. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Para que haya sustitución de cultivos ilícitos, para que nuestros productos tengan precios justos, para que solo sembremos paz, prosperidad, bienestar y felicidad. Soy Jorge Rey y votaré sí, sí y sí a la paz. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Sir Francis Bacon. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza. Porque la amistad genera unión. Y la unión genera transformación. ¿Y cuál es tu mensaje de amor y amistad? Uniminuto Radio. ¿Qué?

Ya son las 9:31 a.m. Nosotros también nos despedimos de nuestro programa y los dejamos con De Sur a Norte. Ya se viene con hoy con invitado también musical, hablando un poco de esos muchachos que también están transformando y que también están mostrando otros modos de vida aquí en el municipio. Angie, nos escuchamos nuevamente entonces mañana a las 7:30. Hasta luego, Felipe Fula, a usted, pues a la mesa de trabajo, a nuestro community manager Eduard Castro, que siempre está muy atento ahí, y a todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Pues sí, a Eduard Castro, que nos acompaña también en las redes sociales. Él está en Facebook, Uniminuto Radio Soacha, en Twitter, @UMD Radio Soacha, también @Periodispúblico. Y nos escuchamos entonces, a todos nuestros oyentes, un gran saludo, por supuesto, a las 6 comunas, 2 corregimientos de nuestro municipio. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana a partir de las 7:30 con más información de Soacha y los 116 municipios de Cundinamarca aquí en Periodismo Público Radio. Mi nombre es Felipe Fula, hasta la próxima. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.